Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿No necesitamos acercar más micrófono? Parece que no. Bien. Antes de dar el inicio formal, les solicito lo de siempre, celulares, por favor, en silencio o apagados, para después no tener sorpresas que nos distraigan. Bueno, en esta ocasión el Foro por la Asamblea Constituyente y OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, organizaciones que hemos tenido unido fuerzas para llevar a cabo esta importante conferencia, la Experiencia Constituyente Boliviana. Agradecemos y valoramos vuestra presencia, sobre todo este día y a esta hora que no es menor dedicarlo para una actividad como esta, al parecer. Bueno, hoy viernes 4 de septiembre del 2015, curiosamente, nos hemos convocado en este lugar para escuchar, para analizar y aprender a partir de la experiencia constituyente de nuestros hermanos bolivianos. Antes de continuar, no podemos dejar de recordar dos hechos históricos muy importantes para nuestra nación. En primer lugar, el 4 de septiembre de 1970 fue electo como presidente de la República nuestro compañero Salvador Allende Gossens, ¿cierto? Curiosamente, a lo mejor algunos todavía no lo saben, este lugar en ese entonces no era la casa del maestro. En ese entonces, este fue el lugar que acogió a nuestro compañero Salvador Allende, fue el lugar donde trabajó junto a sus ministros aquí, hasta que asumió y llegó formalmente a La Moneda. Por eso también esta La es moneda llamada chica. exactamente La Moneda Chica. Yo quiero traer a la memoria algunas palabras, solamente un fragmento del discurso de la noche del 4 de septiembre de 1970 del presidente, no tanto para la nostalgia y para que nos dé un poquito de pena, sino todo lo contrario, para tener esperanza. La verdad es que estamos más atrás, ¿no? Que hace 45 años atrás. Pero el saludo que él entregó a su pueblo, algunos probablemente lo escucharon, otros lo leemos y yo lo traigo solo un fragmento a la memoria. Me parece que es necesario honrar su figura. Entonces, esto fue la noche del 4 de septiembre de 1970. Dije y debo repetirlo, si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria. Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de explotación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito. Pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo. Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada esta noche. Cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Ese es un fragmento de las palabras de nuestro querido presidente. Compañero presidente Salvador Allende, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Bien, ahora en el 2015 nos convoca una tarea que tenemos por delante, grande, ardua, con un camino difícil, pero no imposible. No es el momento en que la presentación yo ahora diga por qué es importante una asamblea constituyente. Todos los que estamos acá lo tenemos absolutamente claro y por eso es que tenemos acá a Raúl. Yo quiero hacer hincapié en algo. Raúl tiene una experiencia bien particular. Él trabajó por la Asamblea Constituyente, fue electo para la Asamblea Constituyente, trabajó en la Constitución de Bolivia, que todavía está vigente, trabajó junto al gobierno y tiene una posición crítica en este momento. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de él, y sobre todo para tener muy claro, nosotros estamos todavía a años luz de, nosotros estamos recién iniciando un camino para llegar, estamos en los pasos iniciales para llegar a una asamblea constituyente, que a mí me encantaría equivocarme, pero yo pienso que no está a la vuelta de la esquina. Una vez que logremos esta asamblea constituyente, que va a ser otro tiempo más, otro trabajo fuerte, ¿cierto? No podemos olvidarnos de volvernos a la casa, quedarnos tranquilos y pensar que ya la tarea está hecha. Y justamente por eso es muy importante la experiencia también que nos trae Raúl. Esto es un trabajo, bueno, para muchos ha sido desde siempre hasta siempre, y para los que están empezando ahora, esto es para siempre. Yo soy ciudadano y me encargo y estoy a cargo de mi país y de mi patria para siempre. De lo contrario, no vamos a lograr los cambios que, por los que nosotros estamos luchando. Bueno, alguna información poquita de Raúl Prada. Él fue miembro de la Asamblea Constituyente en Bolivia durante el periodo 2006-2007, elegido por medio de votaciones. Tuvo una destacada participación en la elaboración de una nueva constitución que rige en la actualidad. Fue viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2010. Es un reconocido y respetado intelectual boliviano de renombre nacional e internacional y ha dedicado su carrera al análisis político y al trabajo con las comunidades indígenas. Ha desarrollado investigaciones y análisis sobre la situación política boliviana y latinoamericana. De manera crítica, ha generado una visión y un discurso en función de la construcción de una realidad mejor a través de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Bueno, la modalidad de esta exposición, algunos ya lo conocen, a Raúl le encanta conversar muchísimo, pero le vamos a dar en un primer momento solo 40 minutos de exposición. Y después ustedes van a tener la posibilidad de formular todas sus dudas y sus preguntas para continuar este diálogo. ¿Ya? Entonces, dejo con ustedes a Raúl. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Patricia. Es una introducción que te da mucha responsabilidad y además por el día que nos ha tocado. Como Patricia dijo, yo tengo una posición crítica, estoy en una posición muy crítica, no solamente del gobierno boliviano, sino de todos los gobiernos progresistas, con menos intensidad en relación a Venezuela, que creo que es el único lugar, quizás por las características de Hugo Chávez, que han ido más lejos, a pesar de tener una constitución que se ha planteado la consolidación de un Estado-nación, con las características que tiene su constitución bolivariana. ¿Cuál es la gran diferencia? A pesar de que la constitución ecuatoriana y boliviana ha planteado una transición plurinacional y en ese sentido se ha planteado algo que quizás en la época de Allende o en la época de muchos de ustedes, inclusive mía, porque yo fui dirigente estudiantil de colegio y llegué aquí a Santiago en 71, precisamente por lo que estaba ocurriendo en Chile, y obviamente no teníamos ese horizonte que abre las luchas de los movimientos indígenas desde tiempo atrás. Para dar una referencia, desde los levantamientos panandinos del siglo XVIII, pero quizás antes, sobre todo desde la victoria de la nación mapuche a los españoles. Es decir, es una de las victorias importantísimas que se han dado, que no se han dado en el continente, salvo después quizás con la revolución haitiana, la guerra anticolonial haitiana, que durante 12 años logra vencer a 4 ejércitos coloniales, entre ellos el de Napoleón, el último vencido. Entonces, no teníamos esta perspectiva que abre nuevamente las luchas indígenas en 1994 en la selva Lacandona. Los mayas se encuentran con un destacamento, una columna guerrillera maoísta que baja de Monterrey porque estaban siendo derrotados y va hasta la selva Lacandona. La otra columna maoísta que va hasta Guerrero. En Guerrero continúan ellos la guerrilla y, bueno, los acaban. Pero estos de la selva Lacandona se encuentran con las autoridades indígenas, las autoridades mayas, y allí reaprenden, se reeducan. Hay un diálogo muy fuerte entre lo que desde el lenguaje en Bolivia, de nuestras discusiones decimos, es un lenguaje indianista, ¿no? Hablamos de indigenismo, que consideramos más bien que tiene características más paternales, más mestizas, pero indianista implica la recuperación civilizatoria y las perspectivas de las instituciones propias de las lenguas, pero también de las normas y procedimientos propios y de las cosmovisiones. Entonces, esta visión indianista entra en contacto y en diálogo y en discusión con esa visión, seguramente con las características que tiene la concepción política maoísta que de la guerra prolongada. Pero lo interesante de esto es de que hay una reeducación muy fuerte del que se va a llamar subcomandante Marcos y después de los otros comandantes, que son las autoridades originarias, sobre todo en este diálogo marxista-indianista. Y lo más interesante es por las razones por las que fueron ellos. Ellos fueron buscando a gente que había escapado de la masacre de Tlatelolco en 1968. Uno de ellos se llamaba Marco. Y cuando llega esta columna, se disfrazan de técnicos de la empresa petrolera mexicana y los buscan y se dan cuenta que los habían matado. Entonces es cuando el que ahora se llama Galeano decide asumir el nombre del que ha muerto, Marco. Esa es la razón. Entonces, fíjense, el 94 entonces creo que empieza una nueva generación de luchas con otras características, y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que éramos con otros comuna también es eso. Somos tres colectivos y se los voy a mencionar porque creo que es importante que les mencione. Uno de esos colectivos es Epísteme. Y se plantea la construcción del pensamiento propio en América Latina. Nuestro asesor es Hugo Semelmán Merino, de Chile, del Partido Socialista, que termina exilado en México, como tantos exilados de Chile. Y allí, en su autocrítica, él decide incursionar la epistemología como pensamiento propio. Y él termina siendo mi asesor. Un gran expositor, impresionante expositor, una locomotora y muy crítico. Y precisamente porque era muy crítico, no era muy querido en el Colegio de México, ¿no? Y él le gusta el tipo de tesis que estaba desarrollando, que era una crítica a lo que yo había aprendido, demografía, y era crítica a la construcción del dato. No me voy a extender mucho en esto, pero esto es importante porque me ha llamado la atención lo que tú has dicho, esta fecha. Y entonces, no querían primero que sea el Hugo porque era el crítico, era el demoledor. Segundo, era del doctorado de sociología y yo estaba en demografía. Y además yo quería hacer una crítica a lo que había aprendido, una crítica a la construcción del dato. Pero mi visión en principio era metodológica y él me convence de que debería ser una tesis epistemológica. Y desde ahí, digamos, él se convierte en nuestro asesor. Entonces, él con sus propios recursos se venía a Bolivia y decía, en Bolivia, seguramente por las historias, por la lucha minera y por muchos acercamientos, él decía, ese es el lugar para hacer epistemología, pero él estaba pensando no la epistemología en el sentido de filosofía de la ciencia, sino de la construcción del pensamiento propio latinoamericano. Y durante 10 años es el asesor de este colectivo Episteme, que se mete, entre otras cosas, al tema de la subversión del sujeto indígena andino, en principio. Y entonces, uno de estos colectivos que va a formar comuna está el Hugo. Y el Hugo está, bueno, tiene una formación marxista, tiene una formación en el Partido Socialista, pero ya incursiona en otras cosas muy críticas en México. El otro grupo es el grupo de Luis Tapia, de autodeterminación, un grupo caranciano más bien. Y el tercer grupo es el colectivo de proyecto de guerrilla de Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, LGTK, el Ejército Guerrillero Túpac Amaru. Entonces, cuando ellos salen de la cárcel, son 5 años que están en la cárcel y sigue su juicio, la Raquel, que es la mexicana, ¿no? que habían incursionado como dos otros grupos más en la guerrilla, un grupo que es el CNPZ del ELN, que toman el nombre del hermano de Paz Zamora. Y justo toman el nombre y se alzan en armas cuando Paz Zamora es presidente. Y Paz Zamora, fíjense las ironías, es el encargado de perseguir este grupo y los mata, estando presos. Y ellos son mis alumnos, llegan a ser mis alumnos y además se incorporan como ELN a Episteme. Esto, lo que le estoy contando es importante un poco para ver qué pasa, por qué este debate con el marxismo, ¿no? Porque a muchos les llama la atención cuando digo, yo ya no soy marxista y los marxistas ya no me invitan porque también son otros sacerdotes que han convertido a Marx en un Moisés y a sus escrituras en escrituras sagradas. Bueno, eso obviamente, digamos, es provocativo y lo hago a propósito porque yo he sido marxista. Pero el tema es este diálogo con el indianismo. Y Episteme, claro, Episteme se mete en un proyecto con la universidad que se llama el proyecto de la recuperación del Ayllu. El Ayllu para nosotros es no solamente la comunidad territorial, sino es la complementariedad, las reciprocidades, el archipiélago andino, el archipiélago sin fronteras. Es otra concepción de lo que es el espacio desde la perspectiva indígena, donde se ocupa el tiempo desde el espacio y se ocupa el espacio desde el tiempo. Ese es el Pacha, Pacha 2, pero Pacha quiere decir eso, espacio-tiempo. Entonces, el tema es ese. ¿Por qué? Porque estábamos en crisis. Aquí había caído la UP y toda la izquierda no había hecho la crítica, no se ha hecho la autocrítica, no han hecho la reflexión y han continuado con los mismos paradigmas. En Bolivia hemos tenido dos derrotas. Una derrota ha sido la derrota insurreccional minera, que tenía mucha influencia del trotskismo. La Asamblea Popular, que es derrotada por el golpe de Banzer. Y después, al estilo de la UP en Chile, la UDP boliviana, ya con otra visión, la visión del Partido Comunista, también es derrotada. Es decir, y obviamente en el mundo entramos en una crisis, y la crisis es porque estaban cayendo los estados del socialismo real, ¿no? De los estados socialistas de la Europa Oriental, y la izquierda como si nada hubiera pasado. Y el marxismo como si nada hubiera pasado, salvo obviamente lo que llamamos el marxismo crítico, que ya había empezado la crítica teórica desde la escuela de Frankfurt. Entonces, este tema en Comuna se vuelve importante, y además por las características de estos grupos, y sobre todo por la perspectiva que teníamos, una perspectiva indianista. Pero nuestra perspectiva ya no era partidista ni vanguardista, sino básicamente indianista, en el sentido de que lo que nos interesaba era la comunidad, y además sabíamos que teníamos que enfrentarnos al Estado porque era un Estado colonial. Los Estados-naciones para nosotros ya eran Estados coloniales. Y por lo tanto la única posibilidad de salir de la colonia, inclusive del capitalismo, es reivindicar a las naciones indígenas. Para nosotros estaba claro, inclusive para Álvaro en aquella época. Ahora Álvaro tiene bastantes cosas oscuras, no tiene muchas cosas claras. El tema es de que con esta discusión, con este debate, y con perdón de Patricia, pero ella tiene la culpa, la Patricia, me ha hablado del 4 de la fecha y me... No, pues me ha dado demasiada responsabilidad, pero voy a tratar de apresurarme. ¿Por qué esto es importante? Porque yo he venido a reflexionar colectivamente con ustedes. Para mí ya era una responsabilidad cuando me contó el Lucio, y dije, no, pues yo no puedo hacer lo mismo que he hecho en Olca y en otros lugares, que soy muy crítico. Yo dije, voy a tratar de ser muy reflexivo y contarles, digamos, todas las intimidades que se han dado en la Asamblea Constituyente para que reflexionemos colectivamente. Porque, digamos, se está abriendo aquí la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de un proceso constituyente en Chile, y eso es muy importante. Primero es importante, obviamente, porque ¿cómo podemos estar en una constitución que nos ha puesto el dictador? Esa es una locura. Lo mínimo que tenemos que hacer es reivindicando a Allende, precisamente, es acabar con esa constitución que no es legítima. A pesar de que Bachelet quiera mantenerla, y la Concertación la ha mantenido con todos los argumentos. O sea, no se puede. Por lo menos la forma que uno tiene que ser consecuente con sus muertos es acabar con aquello que ha matado a nuestros muertos. Entonces, ese es otro tema indígena, nuestra relación con los muertos. Nosotros, los izquierdistas, déjenme molestar un poco, tenemos todavía una relación cristiana con los muertos. No tenemos esa relación indígena con los muertos, de continuidad, de vinculación con los seres. Entonces, yo creo que es muy importante para todos nosotros. No puede haber habido nunca una república, una democracia en nuestros países, porque nuestros países, en nuestros estados, y nuestros estados y nuestros países se han construido sobre cementerios indígenas. Ese es el tema. No puede haber ninguna democracia si nos hemos construido. Pero hay que resolver ese tema, y ese se resuelve reivindicando a las naciones indígenas. Entonces, obviamente, esta discusión era muy fuerte en Bolivia, y Comuna se mete en este debate, y el primer debate va a ser con la izquierda tradicional. La izquierda, porque el debate es en principio con los neoliberales, obviamente, pero el neoliberalismo que campeaba, que entra, no tenía muchos argumentos, y no era el problema, porque el problema era cómo se reactivan las luchas. Unas luchas que se reactivan por el lado de las resistencias desde 1985, desde que entra el decreto 21060, desde que se inicia los famosos ajustes estructurales neoliberales, y comienza todo el neoliberalismo en Bolivia, como en el resto de América Latina, teniendo como referente el neoliberalismo implantado en Chile por la dictadura. Entonces, el problema es cómo vamos a reactivar las luchas, y obviamente tenemos un lío con la izquierda. Y muchos de nosotros veníamos de esa formación. Entonces, el debate era muy fuerte con la izquierda, y la izquierda, obviamente, la izquierda tradicional sobre todo, no creía que había que debatir porque las grandes verdades estaban escritas, ¿no? Y además, obviamente, la historia tiene que leerse desde la astucia de la razón. Y la astucia de la razón es de que la razón esté inscrita en la historia como la providencia, esté inscrita en el tiempo. Entonces, la visión marxista no dejaba de ser una visión cristiana. aunque cambie la providencia por las leyes de la historia. Entonces, el tema había que llegar a fondo. El debate tenía que ir a fondo. Entonces, y en ese contexto se da el debate, pero lo que se va gestando en Bolivia, a partir sobre todo de esta interpelación indígena, donde Comuna juega un papel de primero de aprendizaje, aprende mucho, y segundo, y obviamente se mete a estos proyectos, que en principio, en el caso del EGTK, son proyectos guerrilleros, pero nunca hay una guerrilla en realidad, porque él no se entra a esa lógica de la guerrilla, que seguramente si se hubiera entrado al combate, hubiera sido otra la lógica, porque cuando uno entra al combate es otra, ya no se escapa de eso, es otra razón, otra racionalidad de los hechos. Entonces no se llega a eso. Lo que hace el EGTK, a diferencia de los otros grupos, es en formar gente, prepararla para en el entrenamiento. Y ellos logran entrenar en el altiplano, sobre todo en la zona de Achacachi, pero también en la cordillera. Pero nunca hay, en realidad, guerrilla. Lo que ocurre después, cuando ellos están en la cárcel, ellos leen a los franceses en la cárcel, a Raquel, el Álvaro, a Foucault, a Deleuze, a todos ellos, y obviamente están haciendo su autocrítica, porque lo raro es que el Álvaro, después de haberse hecho la autocrítica, una vez que se hace famoso, pero no como presidente, sino en un programa que se llamaba Pentágono, se hace famoso, él vuelve, después de haber hecho su autocrítica, después de haber escrito Forma Valor, Forma Comunidad, que yo comento, ahí lo conozco, comento en la universidad, lo sacan de la cárcel, está con policías, acompañado de policías, pero está exponiendo su libro, le permiten, le dejan exponer su libro, pero él tiene una posición casi anarquista, porque tiene una visión completamente distinta. Pero después, cuando se hace famoso, que en principio yo creo que era porque, bueno, se vuelve pragmático, realista político, pues yo no creo que tenga razón, pero a lo mejor puede tener razón, porque el debate en nosotros, con nosotros, era de que si hacemos cambios radicales vamos a quedar en 3 días, y yo le decía, acordándome de Marx todavía, no hay peor derrota que no haber intentado. Entonces, bueno, era parte de nuestras viejas discusiones, pero lo anecdótico es de que él toma sus viejas posiciones bolcheviques para precisamente oponerse a lo más radical del proceso. Y el debate empieza no ahora, el 2003. El 2003 él escribe un texto que nunca le ha dado vergüenza de escribir ese texto, que se llama Capitalismo Andino. Ahora le llama Capitalismo Andino Amazónico. Yo le respondo muy duramente y le digo, en el mundo andino nunca hubo capitalismo. En todo caso, el capitalismo japonés, el otro, no es ni japonés ni es capitalismo mundial. Y no podemos nosotros apuntar al capitalismo. Comuna lo llama a una reunión, los del EGTK, que no estaban en Comuna también, él no puede defender sus posiciones. Pero nos dice, bueno, ya, no voy a hablar más de capitalismo andino. Pero la trampa es de que no hablaba en Bolivia, pero hablaba afuera, cuando iba afuera. Claro que ya tenía otras posiciones. El tema es por qué tiene otras posiciones. ¿Y qué significa eso? No por hablar mal de una persona, porque no nos interesan en este momento las personas. Lo que nos interesa es qué pasa con la izquierda. Y sobre todo, ¿qué pasa con estos gobiernos progresistas cuando están en el gobierno? ¿Qué ocurre? Entonces, esto es muy importante para tratar de entender qué es el poder. Que creo que es un tema que no ha resuelto la izquierda y tampoco el marxismo. ¿Qué es el poder? ¿Y por qué el poder nos lleva a reproducir el mismo camino, el mismo curso? Un curso que lo voy a sintetizar porque tengo que tener piedad con la Patricia. Los revolucionarios toman el poder, pero el primer día se vuelven contrarrevolucionarios. Las revoluciones, todas las revoluciones cambian el mundo, es cierto. El mundo no va a ser lo que era antes. Bolivia no va a ser lo que antes de lo que era el Evo, de acuerdo, pero todas las revoluciones se hunden en sus contradicciones, ahí está el tema, y todas las revoluciones van a hacer una cosa, van a usar el Estado para defenderse, y cuando usan el Estado para defenderse, lo primero que hacen es atacar a la vanguardia, para decirle, Kronstadt, yo sé que a algunos le va a molestar lo que digo, pero Kronstadt, ¿quiénes eran la vanguardia de la Revolución Rusa? Eran los marineros, eran los soviets, que habían entregado todo el poder al Comité Central, porque estábamos en guerra civil, por la parte socialista, pero una vez que se gana la guerra civil, tenían que devolver el poder a los soviets. ¿Y qué hace Lenin? ¿Y qué hace Trotsky? Que era el comandante del Ejército Rojo. La mandan y masacran a los marineros de Kronstadt. Ahí murió la revolución. No murió después de 70 años, mentira, murió en ese instante. Ahí se decidió el destino de la revolución. Pero no es el único caso, todos los casos. El problema es que las revoluciones sí intuyen que va a pasar algo. El prolecult era eso en la Unión Soviética, por el arte, por la estética. Y la revolución cultural china, sí, claro que sí. Los guardias rojos se dieron cuenta. El mismo Mao consigue el apoyo de Mao Zedong. 10 años se toman los ministerios, se trata de devolver del partido y de la burocracia el poder otra vez a la gente. Pero sabemos lo que ha pasado. El ejército es capaz, la nomenclatura es capaz de reaccionar, interviene en las universidades y obviamente cuando, en esa situación Mao Zedong la deja a su mujer y a los guardias rojas, los deja solos. Entonces ya se decidió, lo que está pasando ahora con el socialismo de mercado, ¿no ve que le llaman? El socialismo de mercado, que es la combinación del capitalismo salvaje, del capitalismo cibernético, del capitalismo de la revolución industrial, es una combinación impresionante al estilo chino, pero es capitalismo, donde hay lucha de clases en China, que no lleguemos a saber, no quiere decir que no está ocurriendo, hay huelgas obreras, los obreros se enfrentan. Ahora hay desigualdades enormes entre campesinos, con las ciudades. Y hay 200 millones al estilo chino de burgueses, con mucha plata. Entonces, lo que tenemos que pensar es por qué las revoluciones nos llevan a eso. Eso ocurrió con los Harringtonianos norteamericanos, las 13 provincias, tenían una constitución avanzadísima al estilo de Oceanía. Pero, ¿qué pasó? Los que hicieron la constitución al final fueron los conservadores, porque hay dos estilos de conservadores. Uno son los que van a defender el anterior régimen, pero los más duchos, no sé si hay esa palabra aquí, los más duchos son aquellos que se incorporan a la revolución para controlarla, para limitarla. Y ese había sido mi amigo, Álvaro García Linera. Estaba ahí porque se dio cuenta que había que controlar eso. Seguramente en principio dije, bueno, eso, a lo mejor tienen razón, pero es parte del debate. A lo mejor tienen razón en el sentido de ir diferidamente, no de manera radical como queríamos, a lo mejor. Pero el tema es de que todas estas cuestiones estaban pues en el debate preliminar a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué vamos a la Asamblea Constituyente? ¿Por qué se convierte la Asamblea Constituyente en un tema? Lo que tú decías, se convierte en un tema en la guerra del agua. Pero antes se convierte en un tema, antes de la guerra del agua, antes de que sea en un cabildo de Cochabambas, se dice, bueno, hay tal movilización, el ejército está cuartelado, no se anima a salir a las calles a reprimir porque tiene miedo. Y lo único que hace es ponerse de francotiradores y mataban gente como francotiradores. Mataban estudiantes, mataban la gente que estaba ahí y trataban de inmovilizar a la gente. Pero la ciudad, toda la ciudad de Cochabamba, había tomado todas las calles, los pasajes, hasta las abuelas estaban metidas que hacían refresco y mandaban refrescos a los guerreros del agua, ¿no? Así se llamaban estos jovencitos. Entonces, toda la ciudad estaba movilizada. Pero entonces, cuando ocurre eso, después de tantos años de resistencia al neoliberalismo, se los vence, se los gana. Entonces, a partir de ese momento, cuando la gente se da cuenta que tiene potencia y que los ha ganado, ya no se va a parar. Ya estaba claro que no se iba a parar. Que a partir de esa primera victoria de la Guerra del Agua, todo iba a seguir adelante. Y posiblemente una guerra civil. Había conciencia de que había esa posibilidad. Y faltó muy poco, tal grado de conciencia que hasta los norteamericanos sabían que podíamos ir a una guerra civil. Movieron su flota. Y la excusa fue ir a buscar a los norteamericanos que vivían en Bolivia, porque se estaba viniendo una guerra civil. Entonces, en ese contexto, la gente discutía en las calles, en las plazas, y la gente en un cabildo decide la solución para no ir a una guerra civil es la Asamblea Constituyente. Eso dicen, es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente va a transformar este Estado, va a descolonizar este Estado. Y los que se apropian, porque fueron los primeros, en la marcha del 90, la marcha del 90 fue la marcha de tierras bajas, de los guaraníes, de los mojeños, de los guarayos, de todas, de la Amazonía y del Chaco, que marcharon a la ciudad de La Paz pidiendo territorio, que no era una consigna que estaba ni en la izquierda ni en los campesinos. Territorio, el espesor cultural de la tierra. Entonces, cuando piden eso, prácticamente estaban pidiendo una reforma constitucional, porque era reconocer territorio, es distinto entregar tierras. Entonces, las organizaciones indígenas son las que se hacen cargo de la Asamblea Constituyente, de manera fundamental, como una perspectiva descolonizadora. Entonces, la Asamblea Constituyente en Bolivia y en Ecuador también, creo, tiene esas características. Esas características que le dan las organizaciones indígenas, las naciones y los pueblos indígenas. Es decir, la idea era constituir un Estado en transición que permita la descolonización, que reconozca a las naciones y pueblos, que les entregue el territorio, que hagamos una nación plurinacional. Entonces, que en principio obviamente estaba el discurso, pero no se tenía una clara idea de cómo se podía construir eso, pero digamos el concepto estaba. Entonces, y después, bueno, ya se viene la avalancha. Es una avalancha impresionante, porque la segunda victoria va a ser el sitio de más de un mes, casi dos meses, de cuatro ciudades: El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. No solamente del sitio de Túpac Katari, que fue meses también, pero era La Paz. Esta vez eran cuatro ciudades. Cuatro ciudades sitiadas, ya no entraban alimentos. Entonces era como volver al cerco de Túpac Katari, pero en cuatro ciudades. El ejército salía, desbloqueaba, pero otra vez llovían. Todo el camino estaba empedrado. Entonces, el ejército no podía desbloquear, estaba ya derrotado de antemano, derrotado. Y en todas las carreteras. Entonces, prácticamente se tomó el territorio. ¿Y quiénes tomaron los territorios? No eran solamente los sindicatos, lo más interesante eran los ayllus, las comunidades indígenas. Es decir, las comunidades indígenas siempre habían conservado no solamente en su memoria la memoria del territorio, la memoria de los circuitos y los recorridos de los archipiélagos andinos, desconociendo y desarmando las cartografías españolas de los repartimientos y después obviamente de la República. Entonces, cuando hay levantamiento indígena, como que de alguna manera lo que se muestra es de que ese mapa es ficticio de la geografía política, que el mapa real es el mapa que ocupan, el mapa que actualiza la memoria indígena. Y al actualizar la memoria indígena, lo que hace es precisamente el territorio, el espesor territorial se subvierte frente al mapa geográfico, a la geografía política del Estado. Entonces, era impresionante lo que estaba pasando. Entonces, ya estaba claro de que estábamos al borde de una guerra civil. Pero el ejército no se animaba por una razón. Fue derrotado en 1952. En tres días, obreros armados y campesinos que tomaban tierras los derrotaron. El ejército no se iba a animar, no iba a apostar que vuelva a ocurrir eso. Entonces, jugaron hasta el 2003. El 2003 ya no podían. Fue el ejército, en la plena guerra del gas, donde los sindicatos del altiplano se terminaron por una serie de casualidades vinculándose a la Junta de Vecinos del Alto, que estaban en otro lío, era un lío de impuestos, pero terminan de articularse los dos movimientos y con la victoria de la guerra del gas, que apunta fundamentalmente a la nacionalización de los hidrocarburos, el destino de Sánchez de Lozada estaba sellado. Pero él trata de resistir y toma la decisión, seguramente con la embajada norteamericana, de trasladar la capital a Santa Cruz. Pero el ejército va, lo visita y le dice: señor, no lo vamos a defender. No lo vamos a defender. Vamos a primero resguardar la vida del ejército. Así que le pedimos su renuncia. Y tiene que renunciar. Claro, porque se escapa a Santa Cruz, tiene que renunciar, no puede. Entonces, todo eso obviamente forma parte del proceso constituyente. Ese es el proceso constituyente. Es un proceso constituyente en el sentido de Negri, es un poder constituyente, es el poder de la movilización. Es el poder constituyente que está desconstituyendo el ordenamiento institucional y el ordenamiento de poder del anterior régimen. Lo deslegitima, no pueden, no mandan en ninguna parte, sobre todo donde están las comunidades indígenas, no mandan, o los sindicatos no mandan, ahí plantan la bandera, la huipala, no es la bandera boliviana la que pone, entonces no manda el ejército, no. Los alcaldes no mandan, son las bases, los comités de bases son los que empiezan a tomar, son las autoridades reales. Entonces, francamente, ya estábamos al borde de la guerra civil. ¿Y qué ocurre? Fíjense lo que les voy a contar. ¿Qué ocurre? La ciudad del Alto, los campesinos, se bajan a la ciudad de La Paz. Y de los barrios más pobres. Mujeres de pollera, con pollera raída, que no se veía, no se ve fácilmente. Bajan con unos palos, que llamamos guayapas. Y gritaban, eran 500,000. Sobre todo mujeres, y gritaban, ahora sí, guerra civil. Eso es lo que gritaban. Impresionante. 500,000 de personas. El ejército no podía hacer. Se rodean el palacio quemado, ponen tanques, pero ya no pueden, están vencidos. Estaba tomado el poder. Estaba tomado el poder. Pero ¿por qué no se toma? Esa es la pregunta que se hacen los del Alto. ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no hemos tomado? Claro, porque discuten los cabildos, porque se tomaba y empezaba la guerra civil, obviamente, y además una guerra federal con Santa Cruz. Entonces, fíjense la madurez de los cabildos, porque se discuten los cabildos, las decisiones no las tomaba. En ese entonces, en todo ese trámite, no estaba el Evo, no estaba el MAS, no es el MAS el que ha dirigido esto. Lo mejor del MAS son las federaciones cocaleras, pero eso es el Chapare. Hicieron 9 marchas impresionantes, sí, pero es el Chapare, es la defensa de la coca, y la lucidez es de Filemón Escobar, el minero, el trotskista, que dice, hace escuelas de defensa de la coca, pero escuelas antiimperialistas. Ese le da un sentido a una guerra de baja intensidad, donde había un cuartel de inteligencia norteamericana que monitoreaba las acciones punitivas de la policía y el ejército. Estamos en una guerra, es verdad, era una guerra de baja intensidad. Entraban a las comunidades de los cocaleros, mataban gente, era una guerra de baja intensidad. Y obviamente se defienden los cocaleros. Pero los cocaleros no tenían la concepción que tenían los otros movimientos. La guerra del agua eran autogestionarios. El bloqueo indígena campesino era un planteamiento indígena, era lo que dice Felipe Quispe, aquí hay dos Bolivias. Entonces, ya, es decir, es otra concepción. Entonces, era Túpac Katari, pues. Es decir, estábamos en una guerra indígena. En la guerra del gas era lo popular también, era nuevamente la revolución del 52, porque era la nacionalización, era lo popular, lo urbano popular. Pero no estaba el MAS. El MAS era mal visto, porque para estos movimientos eran conservadores, conservadores. Entonces, ¿qué se llama? Es un invento el que se hace después. Y es un invento también de la izquierda internacional, porque la izquierda internacional estaba en crisis, nunca había discutido nada y necesitaba un Che indígena. Entonces se han inventado. No es culpa del Evo. El Evo le encanta el deporte. Era un dirigente deportivo, simpático, más alto, porque en el Chapare son como yo, chatitos. No sé por qué, porque toma mucha chicha a lo mejor. Pero el Evo era simpático, carismático, y tiene una buena actuación en un tema cuando muchos de los sindicatos estaban metidos con el narcotráfico, y cuando él incursiona, se opone. Y obviamente, sí, y después la izquierda lo lleva a todos los foros y bueno, lo convierte pues, en un líder. Y el imaginario de la gente popular, obviamente, inventa el caudillo. Los caudillos no existen, son imaginarios colectivos, se los necesita, pero no son reales. Es el otro lío es de que creemos en otros imaginarios, en otros fantasmas, hay un problema ahí. O sea, no creemos en lo más importante de Marx, pero en cambio creemos en lo menos importante de Marx, que es Ricardo, en la teoría del valor. Lo más importante de Marx es el fetichismo de la mercancía. Eso es lo más importante. Si hay que leer El Capital, hay que leer desde el fetichismo. Cuando dice, no hay relaciones de cosas. Las relaciones son sociales, son de sujetos. Por lo tanto, eso hay que aplicar en todo. No hay instituciones. ¿Qué es eso de creer en instituciones? Ahí voy a tocar un tema de la Constitución. En leyes, en instituciones. No, son relaciones nuestras. No estamos inventando esas cosas. ¿Por qué nos hacemos esclavos de nuestras propias criaturas, de nuestras instituciones, de nuestras leyes, que se convierten en el principio y el fin, y nosotros somos las criaturas de nuestras instituciones? Es Feuerbach, pues. Hemos creado una criatura, y esa es la criatura que nos esclaviza. Y eso pasa en todo. Ahí está el tema. Y el tema se va a hacer muy claro en el proceso boliviano. Más claro en el proceso boliviano, porque seguramente, por las características de los tres procesos más radicales, incluyendo Brasil, porque tienen otras características, fue un radical por la forma, por la capacidad de la movilización, la convocatoria, lo que se estaba persiguiendo, la capacidad autogestionaria en la Guerra del Agua, la capacidad indígena en el sitio y la capacidad popular. Urbano popular en la guerra del gas. Entonces, todo eso, entonces ya estaba claro que hay que resolverlo en la Asamblea Constituyente. Pero ahí está el tema. Ahí está el tema. El Evo en 1997 sacan 6 diputados. El Evo y el Alejo me meten a mí en lista. Yo no quería, yo no era electoralista, pero me meten sin pedirme permiso en una lista. Claro que no sacamos ninguna diputación en La Paz. Son las diputaciones que se sacan, las 6 son en Cochabamba, y el frente se llamaba Izquierda Unida, estaba el MBL. Entonces, pero fíjense, ¿por qué el 2002 es la segunda fuerza, el MAS? Y quizás ha ganado porque han hecho fraude. ¿Por qué? Por el MAS, por el Evo. Había 4 dirigentes que tenían el mismo prestigio. El Felipe Quispe, el Óscar Olivera de la Guerra del Gas, el Alejo Vélez del Valle de Cochabamba y el Evo del Chapare. No es por el Evo. Hubieron victorias políticas, hubieron derrotas políticas del neoliberalismo de la derecha, del ejército, del Estado boliviano. Esas derrotas se ratificaron en las elecciones. No fue un hecho electoral, es una confusión esa. Y el invento que es el MAS es muy peligroso, porque en realidad ellos están cavando su tumba. Porque lo primero que han hecho es destrozar a las organizaciones sociales, que son las únicas que los van a defender. ¿Y saben cuál es ahora la apuesta del Evo? La defensa. ¿Quién les va a defender? El ejército. A eso han apostado. A tal punto de que, a pesar de que te tenían que hacer desclasificación militar y encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha sido asesinado no solamente vilmente, sino herido primero. Ha sido llevado por argentinos y el ejército argentino y bolivianos al Estado Mayor donde se lo ha matado, torturándolo, herido. ¿Por qué no se encuentran? Porque hay complicidad, pues entre el ejército, el compromiso es entre el ejército y el gobierno de Evo. Y al Álvaro. ¿Por qué? Porque no quieren. O sea, aquí hay un pacto, es decir, tú nos defiendes. Entonces ahí está el tema. ¿Por qué? Pero no es porque son traidores, porque yo no creo en eso. El otro lío de la izquierda tradicional resuelve también muy fácilmente. O los masistas que ahora se han vuelto algunos, digamos, de la oposición o no están de acuerdo con el Evo. Pero, ¿qué dicen? Son traidores. No son traidores, ni se dan cuenta. Para ser traidor, uno tiene que tener la capacidad de controlar las variables. No controla, ¿quién controla? ¿Quién es superhombre para controlar las variables, para conocer? Es la teoría de la conspiración, que es muy fácil, es una teoría facilísima, que quiere explicar las cosas por la conspiración, como si los sujetos fueran superhombres. No, estos señores no se dan cuenta, viven esferas, burbujas. Nosotros llamamos yuncus, los yuncus son los aduladores, los tirasacos. Pero además la información, filtran información, viven otra atmósfera, la ceremonialidad del poder. No viven la realidad, están en otra cosa. Ellos creen que están en 2006 cuando son altamente legítimos. No, las últimas elecciones la gente ha votado porque no quieren votar tampoco por la derecha, porque sería terrible. O sea, son diferentes, han nacido de la movilización social, de nuestras entrañas de la movilización social han nacido, pero ¿cuál es la diferencia? Se parecen cada vez más a ellos. Están muy lejos de la Constitución. Lo primero que han hecho es no cumplir con la Constitución. Y como decía Sergio Almaraz Paz, es decir, lo grave de la Revolución del 52, cuando hace el balance de la Revolución del 52, una revolución que tuvo 12 años de milicianos, obreros y campesinos, dice, esta revolución ya estaba muerta en el 56. Y optó por el paso del tiempo de las cosas pequeñas. Y el tiempo de las cosas pequeñas es negociar. No cedemos en la minería, pero las entregamos a los norteamericanos el petróleo. No cedemos aquí, pero en otra cosa cedemos. Entonces dice Sergio Almaraz Paz, poco a poco vas retrocediendo y nunca, no te das cuenta el rato que cruzas el límite y estás del otro lado enfrentando a tu pueblo. Eso le pasó al MNR el 63. Cuando el ejército del MNR enfrenta a las milicias mineras. Entonces, ¿y cuándo el Evo cruzó? El Evo cruza cuando hace el gasolinazo. ¿Y quiénes pedían el gasolinazo? El impuesto a las empresas transnacionales. ¿Y qué pedían? Concretamente las empresas transnacionales pedían una cosa. Pedían que se cambie, hay una reforma en la Constitución, porque dice la Constitución, primero se entrega para abastecimiento a los precios decididos por el Estado y después lo que sobra se lleva al mercado internacional. Eso querían que cambie. No es que por la subvención, mentira, eso no fue verdad nunca, porque en realidad nunca es subvencionado, eso eran papeles fiscales. Entonces el tema, cuando saca el gasolinazo, ¿quiénes se dan cuenta? Los del Alto. Los del Alto se bajan a la ciudad de La Paz, como esa vez que gritaron, ahora sí guerra civil, y queman la fotografía, como nunca, del Evo y del Álvaro. Y piden sus cabezas. Y dicen, aquí no se ha nacionalizado, nosotros no hemos peleado en la guerra del gas para que no nacionalicen. Empezó, entonces, fíjense el lío. El lío, ya, aquí las preguntas vamos a aprovechar para entrar a fondo al tema de la constituyente, pero es muy difícil, sí, es muy difícil ir a la discusión, que tenemos que ir a una discusión de la Asamblea Constituyente, en la medida que hay posibilidades, no sabemos si va a ocurrir, eso depende de la correlación de fuerzas, no va a ser. Y además depende cómo se tome la Asamblea Constituyente, puede ser derivada o originaria. Originaria, o sea, una verdadera Asamblea Constituyente es aquella que cuestiona el poder de la otra Constitución o de las anteriores Constituciones y se lanza a la refundación o al nacimiento de un nuevo Estado. Entonces, eso, va de, eso depende de la correlación de fuerzas y de la voluntad. Entonces, pero para discutir a fondo estos temas es importante que sepan cuál ha sido, cuál fue el debate en Bolivia, qué, cuál es el lío. Y para terminar esta parte, el lío es que no toman el poder. Eso lo ha aprendido de Moín Sin Tierra de Brasil, que son muy lúcidos. El PT, le, en su cara le han dicho a Lula, el PT no ha tomado el poder ha tomado el PT. Eso le ha pasado al MAS. Ahí está el tema. Y creo que de las luchas indígenas que han atravesado desde el 94, en esa nueva generación de luchas, desde mi punto de vista, puede ser que exagero, son los zapatistas, son los mayas. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido la lección de todas las revoluciones de la modernidad. Y ellos dicen, no se toma el poder, hay que destruir esa máquina. Y no vamos a pedir permiso, ni siquiera por una constitución, fíjense lo que nos han enseñado. Si queremos hacer autonomías, las hacemos. Y las han hecho. Las han hecho. Las han hecho. Pero obviamente hay un lío que se han quedado ahí en la selva lacandona, pero por otras razones. Porque a la respuesta que han dado el pueblo mexicano a los zapatistas es también complicada. Los zapatistas tenían mucha legitimidad y se estaban todos lanzando a la Asamblea Constituyente. Y el pueblo mexicano les dice, bueno, hagan la constitución ustedes. Y los zapatistas les dicen, no, vamos a hacer entre todos. Vamos a poner lo que ustedes digan, pero vamos a hacer entre todos. Ese es el rato que retroceden a López Obrador, a la izquierda, porque es más fácil. Es decir, no, ahí está el tema. La crisis está recorriendo todo el continente, es la crisis. La crisis es muy fuerte, hasta en Francia, la crisis europea, hablan de Asamblea Constituyente. Pero el tema es qué estamos entendiendo por Asamblea Constituyente. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. Yo voy a terminar esta parte, me he extendido, van a disculpar, pero yo no creo que hubiera sido muy sensato hablar, entrar a la Asamblea Constituyente a temas del proceso constituyente sin tener todos estos antecedentes, porque estos antecedentes son los que hacen inteligible el proceso constituyente boliviano y ecuatoriano. Muchas gracias y disculpen. Han sido los 5 minutos más largos de mi vida. Realmente. Nunca había concedido tanto. Ha sido la mujer más bondadosa de mi vida, porque otras... Este es el momento así. De los cumplidos, de lo pasado. Fuiste muy afortunado porque sí. Eras el único hoy día. Aprovechemos el tiempo para que ustedes puedan formular sus preguntas y tenemos alrededor de 35 minutos para que ustedes formulen sus preguntas y sean respondidas. ¿Unas cuántas? ¿Juntamos unas sea. 4 preguntas, sí. 5 primero y se responden o no? Sí, sí, el método de... De Olca, 4 preguntas. 4 preguntas y respuesta. 1, 2 y 3, 4. La primera vuelta. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sí, bueno. Profesor, bien simple. Me gustaría que nos explicara, y aquí no hay ninguna segunda intención mía de nada, por favor, su cierta cercanía con Venezuela y su cierta... distancia con el Evo y con Correa en Ecuador. Nada más que eso. Ya. Pregunta 1. Gustavo, pregunta 2. Me voy a permitir ya que una introducción muy potente de parte de Patricia, socializar, compartir con el auditorio el justo homenaje que el compañero Prada le ha rendido a Hugo Sememan. Hugo fue fundador junto con Jackson Scholl del Movimiento de la Asamblea Constituyente en Chile y fue el expositor principal del primer seminario que hicimos en el año 2005 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Y él planteó precisamente, él se especializó en lo que es la epistemología. Y un tema tremendamente relevante, porque si queremos cambiar la sociedad y el Estado, porque eso se trata. Trata de hacer la nueva constitución para escribir un instrumento jurídico, se trata de cambiar el país y la convivencia entre nosotros. el arsenal teórico que teníamos, o por lo menos el que usábamos, los distintos grupos políticos que tuvimos protagonismo en todas las luchas de clase del siglo pasado, no nos permite, sencillamente no nos daba cuenta de eso. Quiero destacar entonces y agradecerle a Rolf Braa este justo homenaje a Semenman, que murió hace ya dos años. Sí, sí. Ahora, quiero hacerle dos preguntas, o más bien pedirle que se refiera a dos aspectos que para la realidad chilena puede ser muy relevante. Está claro que nadie pretende imitar ningún modelo de ningún otro país. Pero en el caso boliviano, una parte de la burguesía, concretamente el presidente Carlos Mesa, que facilitó las cosas, en el sentido de llamar al plebiscito. Esto es para alguna lectura sectaria que hay en Chile de que la Asamblea Constituyente es una victoria del proletariado sobre la burguesía, o el socialismo sobre el capitalismo, ¿no? Entonces quisiera pedirle que se refiera a eso, al rol específico del presidente Carlos Mesa, ¿no? El que permite la convocatoria del plebiscito, eso lo puede explicar mejor usted. Y lo segundo, que también da en el mismo sentido, es en qué momento el ejército decide por el respeto a la Asamblea Constituyente y contra el golpe de Estado. Para socializar la información, el año 2008, en agosto, va a referéndum revocatorio el presidente Evo Morales y gana por 67%, a pesar que el referéndum revocatorio lo propuso la derecha, los contrarrevolucionarios propusieron, y Evo Morales le dijo ya, acepto el referéndum, y les dio una paliza, 67% en agosto del 2008. Sí. Bueno, el 7 de septiembre el golpe de Estado estaba hecho. O sea, antes de un mes, a pesar de que había 67% de los votos a favor de Evo, igual Evo estaba derrocado por las razones que todos sabemos, los votos no son el poder. Pero ahí en ese momento el ejército da su, como quien dice, le da la luz verde a la Asamblea Constituyente. Y me gustaría que usted se refiriera a ese hecho. ¿Qué determinó que el ejército finalmente no diera el golpe de Estado, no apoyara la media luna, la secesión territorial y aceptara las conclusiones de la Asamblea Constituyente? Ya, ya. Mario. Sí, yo un poco en el mismo ámbito, y considerando también que hoy en día y todavía sigue sonando este, o más vivo que nunca, digamos, el pacto de silencio de los militares chilenos. Considerar también un poco el mismo enfoque de la pregunta y capaz darle otra vuelta más. Quizás, y la pregunta específica es cómo este poder popular, ciudadano, campesino, indígena, pudo quizás neutralizar de alguna manera al poder militar, en ese sentido, para que no hiciera cuenta, o sea, ratificara este referéndum. Esa es la primera pregunta, capaz que por ahí pueda ir el si no puede ilustrar en torno a eso. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se, ya en el pie de la Asamblea Constituyente constituida, digamos, cómo se correlacionó este poder de fuerza entre el poder indígena, digamos, que era el que principalmente llevó a este alzamiento de poder, digamos, cómo se correlacionó también con la izquierda más tradicional? ¿Cómo se impuso para poder poner su agenda en esta Asamblea Constituyente y también, obviamente, estos dos bandos con los neoliberales, digamos, o los más tradicionalistas burgueses? Sí. Nos hicieron trampa porque nos formularon dos preguntas cada uno, pero nos queda el compañero de atrás, que era el número 4. Sí. Sí, por favor. Yo quería preguntarle al profesor, en relación al papel de los movimientos indígenas, ¿no?, en el proceso de la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, yo soy ecuatoriano, como ecuatoriano más o menos, he estudiado el tema de la Asamblea Constituyente, cómo se gesta y cómo el movimiento indígena juega un papel muy, muy importante, sobre todo en una sociedad, en un proceso donde lo intercultural, lo multicultural y lo plurinacional son columnas vertebrales, al igual que la Constitución boliviana, ¿no? Son tres conceptos muy bien marcados: interculturalidad, multiculturalidad, plurinacionalidad. Hace pocos días aquí en Chile, el intendente de la Araucanía, Francisco Guachumilla, fue destituido prácticamente por dos situaciones muy puntuales. él hace un diagnóstico para la solución del problema de la Araucanía de los hermanos Mapuche, donde dice que para poder resolver ese tema, en primer lugar tiene que resolverse el tema de las madereras, así que las madereras tienen que salir a la Araucanía, las forestales, y en segundo lugar, que tiene que declararse a Chile como un estado plurinacional. Una palabra que causó mucho escosor acá y al ratito, no se tiene que haber habido telefonazo de diferentes lados, y al momento, Francisco Guanchumilla fue destituido. Cuando para muchos hizo un diagnóstico preciso de la problemática en el sur. Acá se está hablando de asamblea constituyente. ¿Se puede hablar de asamblea constituyente en un Chile donde recién se está hablando la palabra multiculturalidad? Yo llevo 17 años en este país, 17, y la primera vez que escuché varias veces la palabra multiculturalidad fue hace como un año y un poquito más en la interpelación del ministro Peña y Lillo, donde él mencionó varias veces que Chile tenía que reconocer que era un país multicultural. Mencionó la palabra multicultural como unas 30 veces, por lo menos, lo multicultural. Pero hasta ahí no más ha llegado. Es decir, aquella hay objeción para el término multicultural, menos para el término intercultural, que no es lo mismo, y mucho peor para el término plurinacional. ¿Cómo se puede instaurar una asamblea constituyente donde esa fuerza motriz que resultó ser en Ecuador y en Bolivia, que son los hermanos, las comunidades indígenas, en este caso los mapuches, no son reconocidos por el Estado? Muy bien. A ver, voy a hacer el ejercicio que hemos hecho en Ocal la última tarde, más bien concentrarme en las puntualizaciones, sí, claro, para no extenderme. Bueno, a pesar de la crítica de comuna a los estados-nación, a pesar de las características que tiene Venezuela, que supuestamente tiene, porque no es tan así, de que los movimientos sociales se generaron desde el Estado y que el promotor es Chávez, no es tan así, el mismo Chávez reconocía. El Caracazo, ahí se abre el proceso constituyente. Y en eso te doy la razón, siempre hay una movilización casi insurreccional. El Caracazo fue un levantamiento popular. ¿Y quiénes son los del Caracazo? Eso es lo más interesante. Hay una joven de una comuna venezolana, una venezolana que se llama Alejandra Martínez, Alexandra Martínez, que escribe, hace un diagnóstico muy lindo, porque ella lo que muestra, haciendo revisión estadística y demográfica, es de que se está pasando una etapa de crisis donde la gente del campo se está yendo a las ciudades. Y los que se levantan en el Caracazo son los migrantes, que ya casi son la mayoría de Caracas. Es el pueblo, de color además, más bronceado y todo. Entonces, fíjense en lo que está ocurriendo, es decir, hay una insurrección del pueblo, de los migrantes, que están tomando la ciudad de Caracas, que tiene características distintas, donde había una hegemonía, inclusive cultural, de la oligarquía, o de la burguesía, o de los comerciantes. Pero aquí hay un levantamiento que tiene consecuencias, que quizás lo que hay que rastrear no hayan sido dichas o escritas, quizás en la música, quizás en la poesía, pero ahí está el problema de la izquierda. ¿Por qué la izquierda no ha tomado conciencia de eso? La izquierda tradicional no lo ha hecho. Ha tenido que ser un caudillo. Es decir, ha tenido que ser alguien que se levantó en un golpe y que estaba preso y que en la cárcel lee a Negri, porque es un gran lector, ¿no? Que interpreta, está interpretando lo que está ocurriendo. Que no lo diga teóricamente es otra cosa. Ese es el otro lío de la izquierda. Sigue siendo racionalista abstracta. Yo le llamo a eso el fantasma del racionalismo, la razón fantasma, porque esa razón nunca ha existido. La razón que existe es la razón que está en el cuerpo, la razón perceptiva. Esa es la razón que existe y que vive y que se alimenta de las sensaciones, de las percepciones, y racionaliza, claro, pero no es esa razón abstracta. El problema es que la izquierda y el marxismo ahí se han quedado en la abstracción, y creen que la abstracción es una verdad. Hay un problema que castra la posibilidad de la lucha. Y en la medida que defendamos verdades, aquí no interesa defender verdades. No hay un ápice, como decía Marx, de las mercancías, no hay un ápice de verdad y de sentido en ningún concepto, en ninguna teoría. No la hay. Solo hay sentido en el uso que le da la gente al lenguaje. Las teorías son instrumentos que deberían servirnos para sobrevivir o para luchar. Pero cuando no sirven, las tiramos. ¿Por qué tenemos que defender las teorías? Porque hemos matado. Nos hemos matado por teorías. Nos hemos peleado entre la izquierda, entre marxistas. Nos hemos matado por teorías. En vez de mantener más bien la movilización y la lucha. Y poner al servicio las teorías. Y si no sirven, no sirven, pues. El lío es eso. Ese jesuitismo del marxismo y de la izquierda nos ha castrado y nos ha quitado posibilidades de lucha. Si no cambiamos, no vamos a hacer. Por eso hubo un Chávez que tuvo el olfato, los poros, el reconocimiento, tenían sus... Un oficial al final tiene una ventaja sobre otros porque conoce a sus soldados. Entonces, el tema es cuando hubo el levantamiento de Caracas, el Caracazo, ahí empezó el proceso constituyente. No es cuando empiezan a hablar, es cuando empieza una insurrección, una semi-insurrección. Entonces, ahí es ese pueblo que toma Caracas y que toma otras ciudades, que es la mayoría ya, la que empieza y conduce. Esa es la base de Chávez. Tiene que haber una base material. No es que se ha vuelto bolivariano y es un bolivariano, es un iluminado. Esos son los mitos que construimos. ¿Dónde está la fuerza de Chávez? Es precisamente ese vínculo. La fuerza de los populistas está en ese vínculo, porque saben leer. Si hay alguna ventaja que han tenido sobre la izquierda, ha sido que saben leer, saben vincularse con el pueblo, saben decodificarlo. Entonces, eso es lo interesante. Y eso es lo interesante de Chávez. Entonces, por eso, al leer, se forma pues, ese movimiento con unas características gigantescas. Es decir, empezó con el Caracas, el triunfo estuvo en Caracas, después se ratifica en el Caracazo, después del Caracazo se van a ratificar las elecciones. Posteriormente, de manera más diferida, es más complejo el tema, pero lo interesante es eso. Lo interesante es que ahí está el acontecimiento político. No está que a alguien se le ha ocurrido, es la vanguardia. Es la visión vanguardista que tenemos, que es tremendamente peligrosa. Los iluminados van a... ¿no ven? Son los que conducen. No es cierto eso. Y no fue cierto tampoco cuando hizo esa teoría Vladimir Ilich Lenin, la teoría del partido, que además la revisó después. El problema es cómo hemos podido mantener... Además, los unos y los otros, los troscos, los todititos, los marxistas han mantenido la tesis del partido cuando había que leer otras cosas. Y además, hemos mantenido tesis extravagantes, como si la historia nos daba la razón, cuando la historia no nos daba la razón. La revolución bolchevique fue contra la historia y contra la realidad. Eso fue un acto heroico. Es la decisión popular, la decisión obrera, proletaria, campesina, es la que ha tomado la decisión de cambio contra la historia. Es impresionante que se han mantenido 70 años. Esa es capacidad heroica. Y lo que ha hecho Cuba también. Uno puede estar o no de acuerdo, puede criticar el estalinismo, no, pero hay una cosa que es diferente. Un pueblo que es capaz de luchar es un pueblo que va a hacer cosas. Aunque esté pensando de una manera, aunque esté pensando de otra manera, no importa. La capacidad de voluntad, eso es lo que transforma. Y eso nos han demostrado los bolcheviques. Si algo tenemos que aprender los bolcheviques es la voluntad, no la teoría del partido. La teoría del partido nos va a acabar. La teoría del partido castra la voluntad. Entonces, hemos llevado las cosas al revés. ¿Y por qué? Porque, claro, somos racionalistas, ¿no ves? Entonces, pero y yo creo que ahí está, hay un problema. Por eso, no, yo no critico al marxismo porque ya me disgustan los marxistas, ¿no ve? Yo he sido marxista durante mucho tiempo y después el marxismo crítico, pero no, porque creo que hay un problema ahí. Hay un problema porque el marxismo como iglesia está castrando la capacidad de lucha. Impide la capacidad de crítica y de interpelación, que es lo que me ha enseñado Lugo. Si algo me ha enseñado Lugo, es esto, la capacidad de crítica. La crítica es la que construye, la que deconstruye, la que abre horizontes. Y su texto se llama, por eso, Horizontes de la Razón. Entonces, el tema es cómo decidimos estar contra la historia y la realidad, porque para crear otra historia hay que salir de la historia, hay que estar contra la historia y hay que estar contra la realidad, contra las condiciones de posibilidad que te pone la realidad. No, te inventas otra realidad. Esa es la capacidad de los pueblos. Entonces, el Caracazo fue eso, y por eso estoy vinculado, discúlpame, otra vez me he pasado. La idea es responder a estas preguntas, sí, para después hacer una segunda ronda. Claro. Si es que nos alcanza. De acuerdo. Pero yo creo que hay que reflexionar, precisamente porque tenemos que defender estos procesos. Pero la única defensa de estos procesos, y se los he dicho, le he dicho al cachafaz que le llamo jacobino, el último jacobino, el Álvaro, ¿no? La defensa de la Unión Soviética hubiera sido la defensa crítica. Pero claro, tenían tanto prestigio, hasta los intelectuales de mucha calidad como Bataille, han terminado ocultando cosas. ¿Por qué? Porque no había que ser crítica a la Revolución Socialista, es una locura. La peor defensa es no criticar, la mejor defensa es criticar. Lo peor que se puede hacer es convertir en un mito a la Revolución, porque ese es el momento que la momificas, y cuando la momificas, la matas por la ceremonialidad del poder. Ahí está el tío. Y nosotros nos hemos enamorado de las ceremonias. Entonces, el problema, yo veo un peligro muy grande en estos procesos, es que hay nuevos sacerdotes, no serán marxistas, son populistas, ¿no? Pero son sacerdotes también, entonces todo el que está en contra está con la derecha o está contra el proceso, cuando ellos ya son el contraproceso. Ellos están deteniendo el proceso y la única manera de cambiar esto es hacerles la crítica. Ahora, me voy a referir rápidamente a las otras preguntas, van a disculpar. Es que me entusiasmo, ese es el otro lío de Lugo. Eso es también heredado. No se callaba nunca. Lo que tú... pregunta sobre Carlos Mesa. Bueno, el tema, cuando se hace a un lado, obviamente tiene un gesto moral, ¿no? Ante la matanza. Y había 60 muertos en el Alto, una masacre, y bueno, más de 100 muertos contando a los otros. Y obviamente se hace a un lado. Y eso habilita a que haya una sustitución constitucional. ¿Qué es el camino que escoge la gente para no ir a una guerra civil? En realidad, desde mi punto de vista, creo que había dos sectores que evitan la guerra civil. La derecha y la oligarquía, el ejército y el pueblo también. Podían. Era un hilo lo que separaba de una guerra civil. Pero como que todo el mundo intuye que una vez que se entra eso ya no se sale. Entonces, la gente de ambos lados, en realidad, deciden no ir a la guerra civil y escogen este camino. Y el camino más rápido fue el de Mesa. Mesa tuvo la gran suerte de hablar a los más aguerridos, a los cataristas, Felipe Quispe, eso se ve en la San Francisco, y a los del Alto en aquella época. Y los del Alto y los cataristas le entregaron lo que se llama la Agenda de Octubre. En la Agenda de Octubre, ya en esa época, además de la nacionalización de los hidrocarburos, tenía la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Mesa asume, lo que tenía que hacer es cumplir, pero no cumple. Ese es el tema, no cumple, porque alarga lo de la Asamblea Constituyente. Verbalmente la acepta. Verbalmente la acepta. Verbalmente la acepta, pero no cumple. Claro, la difiere, porque en realidad no querían ir a la Asamblea Constituyente, tenían miedo, y tampoco a la nacionalización. Hubiera hecho lo mismo que el Evo, porque el Evo no hace gran cosa. Se nacionaliza, no por el Evo ni por el Álvaro, porque el Álvaro estaba en contra de la nacionalización, en Comuna. A Comuna nos traía gente, muy buenos técnicos de YPFB, para convencernos de que no tenía que haber nacionalización. No estaban. El que impulsa la nacionalización primero es el Alto, que había conquistado la nacionalización contra el MAS. El MAS, siendo la segunda fuerza, hace una marcha por el 50-50%, desde Caracollo hasta La Paz. Cuando llegan al Alto, los del Alto salen y los chicotean a los del MAS. Y el Evo llega a San Francisco y ya no dice 50-50%, dice nacionalización. ¿Pero qué estaría pensando que es nacionalización? Ese es el tema. ¿Quién hace el decreto de nacionalización? Es Andrés Solís Rada, que venía de la izquierda nacional latinoamericana, de los Liborio Justo, de los Abelardo Ramos, de Sergio Almaraz Paz, venía de Octubre y venía de Condepa. Es decir, ellos eran nacionalistas y obviamente es el que hace el decreto. Pero ¿quién hace la desnacionalización? Porque la hacen, la desnacionalización la han hecho en los contratos de operaciones. En los contratos de operaciones lo que hacen es entregar el control técnico a las transnacionales. Y se quedan en lo que había dicho el MAS, el 50-50% más el 12% del impuesto. Entonces son 62%. Pero el control, no hay YPFB, el YPFB es un administrador, los que controlan son Petrobras, Repsol, la Total, las transnacionales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los términos de intercambio. Eso es lo que ha cambiado. Claro, hay más ingresos del Estado, es mucho mejor, claro que sí. Nadie puede negar eso, pero eso no es nacionalización porque no estás controlando. Entonces ahí está el tema. ¿Por qué el MAS, teniendo la potencia que tenía, la potencia, la legitimidad, además había una revolución indígena, cómo retroceden, cómo desnacionalizan? ¿Por qué? El MNR sí nacionalizó, expropió las minas, hizo la reforma agraria, el voto universal, ya mestiza, sí, pero han hecho, han transformado Bolivia. El MAS tenía la gran oportunidad de hacer un gran cambio. Y obviamente se va a la Asamblea Constituyente. Pero yo te voy a contar qué pasó en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, yo era de Comuna, no era del MAS, pero nos meten en la lista del MAS. Estaban las organizaciones indígenas y había dirigentes indígenas, que tampoco eran del MAS, pero nos metieron en la lista porque a Álvaro se le ocurre la gran idea de convocar a la Asamblea Constituyente desde el Congreso, cuando la Asamblea había sido convocada desde la insurrección. ¿Y por qué? Porque quería controlar la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente, ¿con quién hemos tenido que pelear? ¿Con la derecha? Obviamente, porque no querían, tenían Estado plurinacional, quieren fragmentar Bolivia, que no sé qué. El MAS, los demás no querían. Los demás son nacionalistas, creen en su Estado-Nación. Y la vieja izquierda no querían. ¿Qué pasó? Todavía las organizaciones eran muy fuertes, muy fuertes. Se dan cuenta las organizaciones que tenían el documento, nos entregaron el mandato al MAS, entregaron el mandato a los constituyentes. ¿Cuál era el mandato? 3 años han discutido, desde el 2003, las 3 organizaciones campesinas y las 2 organizaciones indígenas. Habían discutido sobre la asamblea y construyeron una propuesta de asamblea. Se llamaba Estado Plurinacional Social Comunitario. Y allí se resuelven los problemas a la manera indígena y campesina. El lío era, los de tierras altas se llamaban originarios, los de tierras bajas indígenas y los campesinos campesinos. Entonces, grandes discusiones, ¿qué somos? Y nadie se puso de acuerdo. Entonces, ¿cómo resuelven? Ya, somos las tres cosas. Indígenas, originarios, campesinos. Así se resolvió. No es una construcción intelectual y conceptual. Es un acuerdo. Entonces, así se resuelve. Entonces, ¿cómo se resuelve? Los de tierras altas, y mi posición era esa en aquella época, era el aire mi posición. No era el Estado plurinacional, que era más bien de Ecuador. La posición de Ecuador y la posición de tierras bajas. Porque los elmares y los quechos decían, somos mayoría porque va el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, ese era, y era mi posición también. Pero entonces, ¿cómo resuelven el lío? ¿Saben cómo resuelven? Las dos cosas. Entonces, Estado plurinacional, tierras bajas, Ecuador y el Caucus, la organización indígena de todo el continente. Y comunitario, porque ese es Estado comunitario, por tierras altas. El concepto de lo comunitario está ahí. No lo comunitario como entiende el Álvaro, social comunitario. Comunitario en el sentido ancestral. Y autonomías que meten, obviamente, la derecha. Pero antes, la autonomía era un concepto indígena. Y como fue durante 20 años de luchas, y esos 20 años de luchas se transforman en el convenio de 169. El mismo Bartolomé Clavero y James Anaya han dicho eso. Nosotros hemos puesto eso, no porque se nos ha ocurrido, no es un regalo de las Naciones Unidas, fue una lucha de los pueblos indígenas durante 20 años, dos décadas. Lo que hacen ellos, dice, y eso lo he escuchado a Bartolomé Clavero, es poner lo que los pueblos indígenas se habían conquistado primero por la territorialidad, después la interculturalidad, las autonomías, todo eso lo hemos puesto en términos jurídicos. No fue un regalo. Y cuando el Evo dice, no, el convenio 169 es para destruir al Estado boliviano, al Estado ecuatoriano, ahora se han aliado, pues, Correa por un lado y el Evo, claro, porque se están defendiendo como caudillos. ¿Pero contra quién se defiende? Contra el reclamo de que cumplan con la Constitución. Son constituciones avanzadas. Primero, Estado plurinacional. Es una transición descolonizadora fundamental. No puede haber democracia, república de ninguna clase si no hay el reconocimiento institucional de la plurinacionalidad, de lo plurinacional. No nos vamos a mentir, como se han mentido los liberales del siglo XVIII. Los liberales del siglo XVIII han declarado, ¿no ves?, los derechos de todos los ciudadanos, pero no han dejado que los indígenas estén en la asamblea. Entonces, ¿qué eso no es democracia, es una simulación. Entonces, si queremos realmente resolver las cosas y comenzar a construir algo nuevo, hay que partir de eso. Pero justo el Evo se opone, y se opone primero con el gasolina, y segundo, ¿sabes cuándo? En el conflicto del Timbis. El conflicto del Timbis es muy grave, porque ahí muestra la cara anti-indígena. No hay dónde perderse. El Timbis es el territorio indígena reconocido no solamente por la Constitución, sino por el mismo Evo, que les ha entregado el título de territorio comunitario. Tenían 1.255.000 hectáreas. Los cocaleros de excedentarios, no de esta coca que es de Yungas, los excedentarios, que ya saben dónde se va esa coca, invaden el territorio del Timbis, 255.000 hectáreas. Y el Evo lo que hace es entregarles las 250.000 hectáreas a los sindicatos cocaleros, avasalladores del territorio, y les entrega solamente 1.000.000 a los mujeños, los chimanes, a los mojenos y chimanes, a los trinitarios mojeños también. Entonces, que había 14 comunidades indígenas solamente en el territorio avasallado. Queda ahora una sola, Santísima Trinidad. Y hay 95 comunidades en el otro lado. La mayoría de las comunidades están en el río Isiboro Securé y el Ichoa. El 95% de las... Por donde quiere construir el Evo y el Álvaro para, ¿no ves? Dicen, vamos a llevar postas sanitarias, el desarrollo, ahora se han vuelto desarrollistas. Pero no importa, no vamos a discutir eso. Hay dos comunidades en el núcleo del Tibnis. ¿Cómo que si quieren llevar postas, por qué no construirla por donde están las comunidades? Es en la zona del núcleo, zona reconocida por el mismo Estado. El Estado ha dividido esa zona en tres zonas: la zona del desarrollo comunitario, la del desarrollo alternativo y el núcleo, el bosque. Quieren hacer por el bosque. ¿Por qué? Porque han hecho dos concesiones, una a PDVSA y otra a Repsol. No, no es Repsol, es PDVSA y la otra es la Petrobras, la de Brasil, y ahora a la rusa. O sea, ese es el, pero el otro tema más complicado es porque los cocaleros están pidiendo la ampliación de la frontera agrícola de la coca. Yo he estado en una discusión con los dirigentes campesinos, porque también los conozco, y ¿saben qué decían? Los indígenas son terratenientes. Tienen muchas tierras. Pero la Constitución, por eso se ha peleado. Ah, y ¿saben qué pregunta les he hecho? Y los que tienen 20.000 hectáreas, esos que han sido nuestros enemigos siempre, los terratenientes, ¿acaso no son nuestros enemigos? Ya no son los enemigos. Ambos, los soyeros y los cocaleros, quieren ampliación de la frontera agrícola. La pelea es contra los indígenas. Ese es el gobierno del Evo. Entonces, ¿por qué? Ahí es el tema, ¿por qué? Entonces, ese tema solo se puede desentrañar entendiendo lo que es el poder y entendiendo lo que son estos capitalismos dependientes, estos capitalismos del extractivismo. Están aceptando, como nunca, incluyendo a Venezuela, eso sí. Han ampliado más su economía, se ha vuelto más extractivista que antes. El tema, ¿cómo? Ni siquiera están a la altura de la teoría de la dependencia, que dijo el desarrollo crea subdesarrollo y por lo menos hay que entrar a la sustitución de importaciones. No. Ellos dicen, eso lo dijo el Álvaro muy claro, lo han tenido que escuchar. Le dijo, ¿de dónde vamos a conseguir plata para la educación y para la salud y para esto, sino del extractivismo? Esa es la apuesta. En una situación como esta, ahora, que no es el capitalismo del siglo XX, es el capitalismo del siglo XXI, y el capitalismo del siglo XXI hace dos cosas: el capitalismo especulativo financiero y el extractivismo, que es lo real, porque tiene que haber un lugar de donde tiene que despojar, desposeer, extraer, y ese es el lugar. Por eso, y como nunca antes, el capitalismo es extractivista y, ¿qué se llama?, es especulativo. ¿Quiénes hacen la industria? Las potencias emergentes. Esa es la tarea de ellos. La geopolítica ahora es en tres zonas: los centros, tecnología de punta y biomolecular, los emergentes, ¿no?, que van a hacer la industria, ellos se van a ensuciar las manos. China, la India, ellos se van a ensuciar las manos. Y nosotros, que somos extractivistas, y no somos extractivistas solamente por ser mineros, incluyendo a Brasil, ya lo dijo un marxista, Chico de Oliveira, incluyendo a Brasil, ¿Brasil qué hace? Chico de Oliveira tiene una metáfora muy bonita, dice, Brasil es el ornitorrinco, es el pico de pato, el cuerpo de mamífero, y pone huevo además, ¿eh? Y patas de pez, creo, ¿no? Patas de... Entonces, ese monstruo es Brasil, dice. Claro que estamos en la revolución, hay revolución industrial, hay revolución cibernética, hay revolución tecnológica, pero todo el conglomerado, toda la estructura económica es extractivista por la soya, por la estructura. Y además, los brasileros que estaban despegando en la industria por la competencia china han decidido retroceder en la industria y venderles a los chinos soya. Es decir, todos nuestros países han decidido continuar con el colonialismo, y eso es el extractivismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Es que hay razones fuertes. Tenemos que volver al aporte marxista de la teoría de la dependencia. Los de la teoría de la dependencia que los únicos que retoman no son los marxistas, esa es la pena, son los neomarxistas, que son estos historiadores del capitalismo, Immanuel Wallenstein, Brodel, que retoman y reconocen que el concepto es de la teoría de la dependencia, porque hay que pensar el mundo como sistema, mundo, como geopolítica. Entonces, de la teoría de dependencia, ¿qué dicen? ¿Por qué? Porque los estados-nación, al final, ¿qué son? Son los administradores de la transferencia de nuestros recursos naturales al orden mundial. Y eso es negro también. El orden mundial, al orden mundial no le interesa si uno es de izquierda o de derecha, si es socialista, no. El socialismo había sido el otro modo de producción capitalista, la otra versión. No salieron de la teoría del valor y no salieron de la explotación y de la revolución industrial. El camino más rápido había sido para el desarrollo industrial o la revolución industrial, el socialismo. No para el socialismo, sino el camino más rápido para entrar al capitalismo había sido el socialismo. Fíjense las paradojas terribles que hemos... Ellos han hecho en 10 años lo que los ingleses han hecho en 100 años, cierto, pero eso no es socialismo. Entonces, el problema es nuestros estados van a garantizar la transferencia de nuestros recursos naturales. Están dentro de esta lógica de la dependencia. Entonces, no, si nos mantenemos en estas estructuras estatales, no vamos a salir. Y el otro error, ese sí, yo considero que es un error muy fuerte del marxismo. Querían pelear contra el capital con el Estado. Lo que nos dijo el cachafaz del último jacobino. ¿Qué nos dijo? ¿No? Nos dice... Ya. Nos dice... Lo único real es el Estado. Hay que usar el Estado para transformar. El Estado es la otra cara del capital. El Estado es la otra cara del capital. Es la cara política y la otra es la cara económica del capital. ¿Cómo vas a luchar en la misma moneda una cara con la otra? Es una locura. Ese fue el error. Si en el manifiesto comunista estaba claro, en la tesis de Marx contra la crítica de la filosofía del Estado de Hegel estaba claro, la superación de la contradicción es destrucción del Estado. Entonces ahí está el lío. Entonces estos temas que se llama, claro que han aparecido con toda evidencia, y obviamente Mesa se debe estar arrepintiendo, pero él no tenía la voluntad, por eso cae, por eso le pide la gente, no ha cumplido, tenía un mandato no cumplir. Si hubiera cumplido, quizás no hubiera ocurrido lo del Evo, y quizás hubiera sido otro el cantar, para bien o para mal, yo no sé, pero aquí el tema, no quisieron, no se atrevieron, tenían miedo a la Asamblea Constituyente. Ya, te voy a interrumpir, Raúl. Perdón. Mira, es que hay dos preguntas más, pero siempre y cuando te comprometas a responderla en 10 minutos, y ahora sí que marco los 10 minutos. No olvides. Porque tenemos que entregar también la sala. Sí. Entonces, son dos preguntas. Compañero, ¿usted tiene una pregunta pendiente? No, creo que no la voy a hacer, porque creo que la respondió ahora de lo que habló. Ya, ok. Sí. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte algo que tiene que ver con que estoy en gran parte de acuerdo con lo que tú planteas, pero encuentro que te has referido en la exclusión, que incluso te remontas al siglo XVIII, ¿verdad? En la exclusión de los pueblos indígenas. Pero creo que hay otra exclusión, muchas otras quizás, sí, pero una que, digamos, se refiere al 52% de la sociedad, que son las mujeres. Claro. Y si bien tú planteas que en ese medio millón de bolivianos y bolivianas que bajaron del Alto, la gran mayoría eran mujeres. Pienso que no te has referido a todo, digamos, podríamos decir casi la misoginia que se ha desarrollado desde el gobierno boliviano hacia el conjunto de las mujeres, que también lo está desarrollando Correa en Ecuador, ¿no? Entonces son procesos realmente de retroceso a un nivel que creo que merece el análisis, y que me parece que el conjunto de la izquierda, por su tradición también patriarcal y misógina, no le ha dado importancia. Sí. Y creo que tú tampoco se la has dado en tu exposición, por eso te lo pregunto. Sí, ahora pero, sí te doy 10 minutos. No, muy, muy, muy buena tu pregunta. No me he referido porque no me he dado tiempo. Tengo textos y comparto plenamente tu punto de vista. Y sobre todo el punto de vista de Silvia Federici, que es otra visión. Siendo marxista antes, tiene una visión completamente distinta. Ella plantea otra historia. Ella plantea de que el capitalismo no fue una revolución, sino una contrarrevolución. Que el primer levantamiento fue de mujeres. Y el capitalismo se consolida, más bien defendiéndose en una alianza entre terratenientes, la iglesia y la burguesía, contra las mujeres. Porque las mujeres es el entramado comunitario, los que se levantan son las comunidades contra el avance del capitalismo. Y que defienden una cosa muy avanzada, los bienes comunes, lo común contra lo público y lo privado. Ahí está el tema. Y obviamente, eso es fundamental lo que está planteando Federici, porque lo que está planteando es una cosa que he puesto en el texto que se llama Cartografías Histórico-Políticas. ¿Qué está planteando? Lo que está planteando es de que Marx se quedó a mitad del camino. Y la crítica de Marx solamente es una economía restringida. No es la crítica a la economía política generalizada, que son varias economías políticas. La economía del cuerpo, que es la religión, no, ahí está el patriarcalismo, ¿no? La religión monoteísta que separa cuerpo de espíritu, valoriza el espíritu y desvaloriza el cuerpo. Y en la guerra de 3 siglos contra las mujeres, porque ya tenía que ser así, se consolida la estructura patriarcal múltiple, porque no puede haber estado sin esa estructura patriarcal. Entonces, es la religión, pero también es la marcación de género, hombre y mujer, sus roles. Porque las mujeres eran otra cosa. Eran otra cosa las mujeres. Eran el entramado comunitario, eran las redes. Entonces, no se podía poner el capitalismo, la valorización, la disciplina de la producción, no se podía sin vencer a las mujeres. Es tremenda la tesis. Y obviamente hace otra historia, una revisión de la historia. Y obviamente hay otros. Es la economía política del cuerpo, la economía del género. Es decir, pero la economía política del colonialismo. Eso dice Silvia Federici en El Calibán y la Bruja. Es decir, coincide la persecución de las mujeres con el colonialismo, pero también con la esclavización. Ahí está el tema. Es decir, entonces, ¿qué es la economía? Hombre blanco, hombre negro. Hombre blanco, hombre indio. ¿Y quién es el hombre blanco? Es el ideal. Es el abstracto. No es lo real. Es el abstracto, porque no hay ningún hombre blanco como la nieve, ¿no ve? Todos tienen color. Es decir, aquí el tema es que están construyendo el hombre civilizado, la idea del hombre civilizado. Entonces, es el hombre blanco, el hombre negro. Se valoriza el hombre blanco y se desvaloriza. Entonces, todos los que van a blanquearse son los que van a adquirir qué? Las formas, las conductas, los comportamientos del blanco. Por eso, no hay un teórico más grande que Frantz Fanon. Frantz Fanon dice una cosa muy fuerte, porque se da cuenta, ya hace que la crítica a Frantz Fanon, dice, no se trata de que el negro ocupe el lugar del blanco, o el indio ocupe el lugar del blanco. El negro que ocupa el lugar del blanco es un blanco. El indio que ocupa el lugar del blanco es un blanco. Hay que romper esa estructura. Ya Frantz Fanon lo dijo en piel negra, máscara blanca. Piel negras, máscaras blancas. Ya lo dijo. Lo increíble es que no retomamos, los profesores de la decolonialidad no retoman eso. Leen otras cosas. Frantz Fanon era un militante, un luchador. no era un profesor. Y esos profesores se pelean por la decolonialidad porque quieren tener más presupuestos. No es otra cosa, ahí está el tema, se despolitiza. Entonces, obviamente, hay muchas, pero todas estas cosas tienen que ver con la integralidad de las relaciones de dominación, de la economía política generalizada. No hay una sola economía política. El capitalismo no es solamente eso, no es valor de uso, valor que se llama abstracto, valor de cambio. No, son todas estas. Pero ¿de qué se están apropiando? ¿Dónde se inscriben? En el cuerpo, en la vida. Nos están expropiando de la vida. Por eso las luchas indígenas son importantes, por eso las luchas de las mujeres son importantes, porque tocan una cosa, el patriarcalismo. ¿Y qué es, pues, un caudillo? El patriarca. Estamos reproduciendo de manera perversa. Al principio, claro, pueden unir, pueden cohesionar, pero no puede perdurar eso. Por eso retorna. No es culpa del Evo, no es del es una condena. Si nosotros mantenemos esas estructuras, estamos decidiendo reproducir el poder en sus múltiples formas. Por esto yo comparto plenamente contigo. Es decir, no va a haber ninguna liberación de ninguna clase si no resolvemos ese lío patriarcal, que es múltiple. Y donde además el dominado no solamente son las mujeres, es el hombre. ¿Qué ocurre? Federici otra vez. Se feminiza al hombre de color. Se feminiza a todos los otros. El gran jefe, el gran macho, feminiza a los demás, al subalterno. Claro, la dominación es sobre él. Es muy complejo el tema del machismo. Entonces, no vamos a liberarnos si no nos liberamos, desatamos de todos estos nudos, estas inscripciones del poder en nuestros cuerpos. Por eso, la lucha ahora es total, pues. Y además, es otra cosa, y con eso termino, es mundial. Dejemos de creer que vamos a resolver el problema en Chile, en Bolivia. No es cierto. Por lo menos en nuestro continente, lo primero que tenemos que hacer es desconocer las fronteras, los estados, los gobiernos, y ser nuestras confederaciones de pueblos. No puede haber eso. Estas repúblicas han inventado al final nuestras oligarquías. Portales contra O'Higgins, así es. O'Higgins peleaba por la patria grande, Portales por la patria pequeña. Y en todos nuestros países ha ocurrido eso. ¿Qué es la guerra del Pacífico? Con esto termino. Eso está en la guerra periférica. El lío es que esa guerra no era una guerra aislada. Esa guerra forma parte de las guerras en nuestro continente entre el interior, el proyecto endógeno y los puertos, que ya estaban en la revolución industrial. Contra Paraguay, Argentina, Brasil, ¿no?, los estados, y Uruguay. Contra los gauchos, Buenos Aires. Todas. Contra los mapuches. No hemos perdido todas las guerras nosotros. Las guerras de... ¿Y qué es la guerra del Pacífico? Ya no era esa guerra, evidentemente, pero era el lío de las tres burguesías liberales, la de Santiago, la de Lima y la de La Paz. Más La Paz que el Sucre. ¿Por qué? Porque la minera. ¿Y cuál era el lío? Era el cómo se participaba en la revolución industrial inglesa. Ese fue el lío. La guerra en realidad empezó, la guerra que todavía era del interior y era la guerra confederada, 50 años antes de la guerra del Pacífico, contra Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, de quien O'Higgins también fue comandante. Entonces, ahí está el gran lío. Es decir, ¿y qué hacen nuestras burguesías? Cuando llega el ejército de Chile a la playa, no entra a Lima. ¿Quiénes piden que entren a Lima? La burguesía limeña. ¿Quiénes firman el tratado de 1904? La burguesía boliviana. ¿Por qué? Porque necesitaban sacar sus... Ese es el tema. Es decir, estamos leyendo mal las cosas por leer de manera chauvinista. Las guerras nuestras, las verdaderas guerras, fue el interior contra los puertos, contra la revolución industrial. Y si queremos hacer algo, tenemos que salir. Estas repúblicas han inventado nuestras oligarquías, que todo querían chico. Entonces, por eso, otra vez, con eso termino, completamente de acuerdo, tenemos que articular, y yo creo, esto es una hipótesis, no he hecho ninguna investigación, me vas a perdonar, pero creo que la matriz de las dominaciones es la patriarcal. sobre esa se asientan las demás. Y con eso termino. Ahora sí, estamos justo en el tiempo. Perfecto. Bueno, es tardísimo. Un par de avisos antes que se me arranquen, por favor. En primer lugar, agradecer nuevamente a Olca. Lucio Cuenca está acá, nosotros ya lo conocemos, nuestro amigo. Raúl vino a Chile, está acá en el contexto del seminario internacional que organizaron, ¿cierto? Y tuvo la amabilidad de compartir 2 horas con nosotros.